9 y cuarto de la mañana, Raúl Gámez, expresidente de Vélez Sarsfield, está en línea. Buen día, soy Martín Pitón. Hola Martín, un gusto saludarlo. Gracias por atenderme. Bueno, no, por favor. Hemos hecho tratando de hacer una apretada síntesis de todo este gran escándalo en que se está convirtiendo la presencia de Barras Bravas allí en Sudáfrica. ¿Vos le creés a Maradona cuando dice que no tiene nada que ver con los Barras Bravas? Y yo le tengo que creer, pero nosotros estamos haciendo un comentario de algo que era normal, que se viene sucediendo ya desde hace muchos años. Antes del 86, ya creo que en el 82, hubo alguna posibilidad con aquel que fuera el contraalmirante Lacoste, que estaba en AFA con el Mundial 78, sí. Y creo que todavía estaba resolviendo algunas cosas, y fueron algunos muchachos en aquella época, ¿no? Yo digo esto porque yo estuve en el Mundial 86, ya yo había tenido la posibilidad de ser dirigente en una comisión de fútbol profesional que hubo en Vélez y tenía algunas relaciones, ¿no? Contactos, por ejemplo, en AFA, porque haber ido de la mano de Petraca en muchas oportunidades. Eso no me pagaron nada, por supuesto, ni estuve entre el núcleo de simpatizantes, que eran muchos. Que habían viajado con algunos recursos que habían conseguido por medio de los jugadores. Eso se decía de algunos que le daban la posibilidad esa. El jugador está rehén del hincha, ¿no?, de su propio club, porque cuando va a practicar lo ve, conoce los lugares de movimiento. No, el jugador no quiere que en todo caso que lo insulten, que en el día del partido, si no lo amenazan. Evidentemente, creo que mucha culpa tenemos nosotros los dirigentes. Yo también en mi periodo de dirigente de pactar y darle ventajas. ¿Y por qué pactabas si le das ventaja? Porque queríamos que no estén en contra del equipo, del plantel. Ellos tienen la posibilidad de que esperan 2-3 partidos que vos te vayan mal los resultados y te generan un caos bastante complicado, y a veces se ponen en contra del técnico y lo otro, y a veces yo digo que cuando le daba entrada, una cosa que es negativa, sin ninguna duda, y con el tiempo me fui dando cuenta, descubrí otras cosas, por qué es tan negativo eso de darles entrada, era porque también dentro del club no aparezca nada de problemas. Les pedíamos límites, pero eran manejables. Por ahí en Vélez es una parcialidad que es conocida, que no viene de distintos sectores. Pero fue todo malo porque siguieron creciendo, y esto que hace en todo caso de esta ONG que lo lleva, que parece que viene de la mano de Aníbal Fernández, de alguna manera, porque el gobierno tiene características de ese tipo, de comprar mano de obra violenta para algunas, por ahí, marchas políticas, ¿no?, o algunos acontecimientos de esa naturaleza. O sea que todo esto es mucho más grave. Cada vez, cuando usted en el comentario hacían menciona que un policía, que por qué está y los conoce. Alberto Perrone, lo dice el diario Crónica de hoy, que es el jefe de eventos deportivos. Lo que le quiero decir es que si no pacta la policía, tiene problemas. Han perdido, digamos, el trabajo muchos jefes de operativos policiales porque se les fue de las manos, en todo caso, y la gente se vuelve en contra de la gente, no de la barra, toda la gente de un partido de fútbol se le vuelve en contra a la policía. Entonces tuvieron bueno, pero que una cosa, un, bueno, tuvieron, ahora una... No, pero me refiero a que tuvieron que pactar, tuvieron que pedirle, bueno, pórtense bien, no hay problema, pueden entrar con las banderas, porque encontraron ahí el camino a un mejor convivir. De todas maneras, siempre fue cada vez peor. Ahora, lo que pasa, Gámez, también es que, y usted lo decía, usted introdujo el tema cuando dijo una frase de que me quedé pensándola, el gobierno tiene la característica de comprar mano de obra violenta. Sí, lo ha hecho con los piqueteros, con algunos, sí. ¿No? Otros son leales, piqueteros leales, y luchan por, digamos, por la gente. Todo esto está amparado por el gobierno, todo este esquema, entonces, ahora, ¿no? Algo aparecen en el INDEC, por algo, incluso aunque haya tenido que pactar, que es una aberración, la policía, tienen un comisario allá, digamos, acá hay un componente político, me parece, muy grande, que viene a agravar toda esta situación. Bueno, pero si durante tantos años no pudimos terminar con esto y se sabe quiénes son, porque quiénes son saben todos, los periodistas, la policía, los dirigentes, todo el componente del fútbol profesional conoce quiénes son. Y no se pudo solucionar y cada vez es más complicado. Y ahora la aparición de esta posibilidad que los lleven ya medio en una forma oficial, aunque los quieran tapar, y genera más enfrentamiento entre los mismos de la parcialidad, ¿no? Que es el nuevo modelo de Barra Brava, que se pelean entre ellos a ver quién va, evidentemente. Y no tienen la culpa, en todo caso, los Barra Brava, tienen la culpa los que generamos esta posibilidad de que vayan, ¿no? Ahora, ¿en el gobierno responsable es Aníbal Fernández? Ya ayer me contestó, pues yo estoy diciendo esto ya hace mucho tiempo, y ayer me contestó, me dijo que yo era una persona que tenía una mente de mosquito en un canal de C5N, me contestó y me dijo que yo vivía del fútbol, y yo es tan mentiroso este hombre, que fue a través de todo este tiempo, a mí me parece mentira que sea el jefe de gabinete de un gobierno tipo que da vergüenza escucharlo, tirrita. Entonces me contestó y yo le diría a él, ya que tengo la oportunidad de poder hablar con ustedes, de decirle que puede ir a Vélez a averiguar. Yo tengo casi 20 años de dirigente, sí, fui un componente de la Barra en mi juventud, que es ya hace muchos años, pero yo tengo 65 años y vivo en el mismo barrio y no tengo casa y vivo en una economía mediana. Y pueden saber qué fue mi vida, cosa que capaz no puede hacer. Pero es tan mentiroso que por ahí, y charla muy bien, tiene la posibilidad de ser rico en expresiones, entonces confunde más. Pero está evidentemente en la cosa del fútbol para todos, cuando le mienten a los dirigentes que le van a dar una plata y que compran esto para la gente, cuando lo compraron para la... exponer y mostrar las obras de ellos, hacer una campaña política. Es una aberración, porque esto es lo mismo que si yo en Vélez usara plata de Vélez para hacer mi campaña política, para ser candidato. Entonces estamos ante estas figuras que sin ninguna duda van a suceder las cosas que suceden. ¿Cree usted, Gámez, que va a haber violencia entre las barras argentinas en Sudáfrica? Y es muy probable que eso ocurra, porque no se llevan bien, porque evidentemente... ahí es saber quién es más guapo, así que esto va creciendo, ¿no? Ese sistema, así que es probable, Dios quiera que no pase nada, posiblemente por estar en un lugar no conocido y con una policía que me parece que va a ser muy dura, no se animen a hagan un pacto de no agresión y bueno, y convivan, que eso sería lo mejor que nos puede pasar ante esta situación que estamos viviendo. Raúl Gámez, gracias por haberme atendido. Chau, hasta muy pronto y nos vemos.